para bajar de peso. Corro para conocer gente. Corro para bajar la ansiedad. Corro para mantenerme en forma. Corro por salud. Corro para ser feliz. Corre por mi vida. Desde ahora en la 91.7, todo lo que necesitas saber para moverte y sentirte bien. Una hora de entrenamiento personal a cargo de una experta en motivación deportiva. En ADN comienza Corre por tu vida, junto a Karin Giannini, porque es rico y hace bien. Corre por tu vida en la 91.7. ADN, actualidad, deportes, noticias y vida sana. Hola, hola, soy Karin Giannini y aquí comienza un nuevo capítulo de Corre por tu vida. De hecho, el capítulo número 66 aquí en Radio ADN 91.7 en Santiago, pero estamos llegando a todo Chile, incluyendo cada pueblito y, por supuesto, a Rapa Nui. Un programa lleno de energía que hacemos con mucho cariño, especialmente en estos difíciles días para todos nosotros los chilenos. Pero queremos regalar y vamos a tener un tremendo concurso. ¿De qué se trata? Con mucha atención a los próximos minutos en este capítulo. Vamos a estar con una eminencia, con un doctor que nos va a decir por qué siguen y siguen subiendo los índices de diabetes. Es más, el 50% ni siquiera sabe que la padece. No está bien la cosa, ¿no? No, para nada. Así que vamos a preguntarle cómo saber, cómo averiguar eso y mucho más. Vamos a estar también hablando con una nutricionista que nos va a dar un tip para estos tiempos difíciles, que tener lo más sano posible en la despensa, ¿ah? Y a propósito de deporte, de salud, ¿sabían ustedes que tenemos una deportista chilena que hace CrossFit y que va a representar a Chile y también a Sudamérica? Bueno, no hablemos más. Música, maestro. Correr por tu vida. Correr es vida. Nos movemos corriendo. Cada paso te libera. Libérate tú también. Libérate tú también con Hot to Touch. La música no puede faltar. Este Félix es un miau. She knows she's in control. Turns the heat up and she lets me go. She wants me, then she done. She's the leader. And I follow my love. It's easy for you setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette echoes in my chest. We're getting close. We're getting close. But she's too hot to touch. Towards her, I don't care what I lose. And I'm dying just to prove it. But she's elusive, no matter what I do. My love is easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette echoes in my chest. We're getting close, but she's too hot to touch. Me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot to touch. No. She's too hot to touch. Cada fin de semana, Karin Giannini te motiva en ADN. Esto es Corre por tu vida. Corre por tu vida, siempre está preocupado de llevarte lo que está pasando, no solamente con la actividad física, que va de la mano con una alimentación saludable, sana, sino también con cosas que nos empiezan a pasar en el cuerpo. Uno empieza a leer algunos datos, algunas cifras que nos ponen alerta. ¿Cómo es posible que el 50% de los diabéticos no saben que padecen esta enfermedad? Uno puede decir, bueno, es que yo no tengo ningún síntoma. Yo de repente desde la vereda de la ignorancia también puedo decir, yo creo también que no tengo ningún tipo de diabetes. Ahora, yo vivo escuchando gente que tiene diabetes 1, diabetes 2, no sé mucho de qué se trata, pero me acuerdo que no sé si alguien tenía diabetes, mi familia era como la abuelita, el tata, no era tan habitual escuchar eso, y hoy día es sumamente habitual. De hecho, uno ve en la televisión, en la radio, toda la publicidad, consuma esto, baje esto. Así que Corre por tu Vida decidió hacerlo como lo hace siempre, de una manera muy seria y muy responsable. E invitamos al doctor Carlos Grekin, especialmente en estos últimos días, que fue el Día Mundial de la Diabetes, nutriólogo y diabetólogo de la clínica Red Salud Vitacura, que está aquí en Corre por tu Vida en esta mañana de fin de semana. Bienvenido y gracias por venir. Y muchas gracias por invitarme a orientar un poco a la gente. No, de todas maneras, porque ese es nuestro granito de arena que ponemos con este programa. Doctor, cuéntenos un poco, desde el principio, ¿por qué hay tanta gente con diabetes y cómo es posible que la mitad de la gente no sepa que tiene diabetes? ¿Eso quiere decir que me tengo que ir a hacer exámenes específicos? Es así, tal cual tú lo planteas. La diabetes es una enfermedad crónica que tiene un origen autoinmune o genético, anticuerpos contra las células que producen la insulina. Hay otras causas también. Es una enfermedad que ha ido aumentando progresivamente en el tiempo. Se proyecta más o menos para el 2030 unos 790 millones de diabéticos en Chile. Wow. En el mundo, perdón. Y en Chile, aproximadamente 1.5 a 2 millones de diabéticos para esa fecha. Es una enfermedad, como digo, crónica, y que el momento del diagnóstico de la enfermedad habitualmente no coincide con el momento de inicio de la enfermedad. Por ese hecho que tú mencionaste, que era que el 50% de los pacientes no saben que lo son, o porque no tienen síntomas de la enfermedad que motiven una consulta, o porque teniendo síntomas lo ignoran o los asimilan a otro tipo de situaciones. Por lo tanto, si uno quisiera prever esta enfermedad, uno tendría que fijarse en algunos antecedentes. Si soy hijo de diabético, si soy hermano de diabético, si es una mujer que tenga hijos que pesaron más de 4 kilos al nacer, si esa mujer que tuvo un parto desarrolló diabetes gestacional durante el embarazo, si el paciente es obeso, si tiene problemas de colesterol, fundamentalmente el HDL o el que llamamos el colesterol bueno, o si tiene triglicéridos muy altos. Ese tipo de personas que tienen esos antecedentes o factores de riesgo que aparecen en algunos exámenes de laboratorio que le pidieron alguna vez, son individuos que debieran ser evaluados y estudiados a más profundidad para confirmar en forma objetiva o descartar en forma objetiva si son o no son diabéticos. Y también influye en la aparición de la diabetes, además de estos factores genéticos y autoinmunes, el hecho de que la obesidad también ha aumentado, al igual que la diabetes, y el sedentarismo. Entonces es fundamental en un individuo de riesgo el que no sea obeso, el que no sea sedentario, el que no tenga un comportamiento yo-yo del peso, subo, bajo, bajo, subo, y que tenga un hábito alimentario sano. Entonces, la gente habla mucho del hábito alimentario sano y muchas veces traspasan una orientación general y aplican este concepto transversalmente. Comer sano significa qué tengo que comer yo persona en forma personalizada, acorde a mi objetivo nutricional y a la existencia o no de enfermedades asociadas. Alguien dice, yo soy muy sano porque como mucha fruta, pero si tiene triglicéridos y es diabético no está siendo nada sano. Estaba colocando una bomba de tiempo. Exactamente. Entonces, lo importante cuando alguien se dispone a alimentarse en forma sana es consultar qué es lo que representa comer en forma sana o tener un buen hábito para mí en forma personalizada, en relación a mis antecedentes, en relación a los factores de riesgo o en relación a las enfermedades que me hayan demostrado. Ahora, pongámoslo así con pera y manzana. Si yo soy una persona obesa, sedentaria, que come pésimo, lo más probable es que esté cerca de tener algún tipo de diabetes. ¿Tendría que ir a hacerme un examen igual? Eso va, indudable. Ay, pero si ¿existe una persona que sea con esos antecedentes y que no vaya a desarrollar una diabetes? Con esos antecedentes tiene una probabilidad mayor. Claro. Pero hay que acordarse que la prevalencia de diabetes afecta al 15%, 12, 15% de la población y el 70% de la población del mundo es obeso. O sea, los diabéticos tipo 2, o sea, los que no dependen de insulina, el 80, 85% tiene sobrepeso y obesidad. Pero no significa que todos los que tengan sobrepeso y obesidad vayan a ser diabéticos si no hay algunos factores genéticos, autoinmunes o de otro tipo predisponentes. Mire, no quiero asustar a la población, sabemos todo, y lo sabemos muy bien en este programa Corre por tu Vida, que hay que hacer ejercicio, hay que hacer actividad física, que hay que comer equilibrado, como tú dices. Absolutamente. Yo creo que todas las personas saben perfectamente que lo que hace mal es rico. Suena lapidario, pero así es. Pero me gustaría, no por eso te digo, no asustarlos, pero ¿qué le puede pasar a una persona? Aparte, bueno, morirse, pero en el camino. Toda persona que tenga sobrepeso y obesidad tiene más riesgo cardiovascular. Tiene, porque se le asocian otras enfermedades, hipertensión, colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina, diabetes. O sea, un individuo con obesidad tiene más riesgo. Y si a eso se le suman antecedentes familiares, hijos de diabéticos, el colesterol alto, los triglicéridos altos, hijos que pesaron más de 4 kilos al nacer, mayor riesgo tiene si además de esos antecedentes tiene sobrepeso y obesidad. Y el ejercicio es fundamental en la prevención. Si uno quiere prevenir en población de riesgo de diabetes o en población sin riesgo de diabetes, uno debe estimular los cambios de hábito. Conducta alimentaria adecuada, evitar el sobrepeso y la obesidad y no ser sedentario. ¿Usted corre por su vida, doctor? Yo corro por mi vida. Yo practico y predico. Ah, y además yo soy diabético hace 8 meses. Ah, mira. Y si no me hubiera cuidado, no me hubiera hecho diagnósticos hace 10 años atrás de los factores que preceden a la diabetes y yo no hubiera intervenido saliendo del sedentarismo, bajando de peso y controlando la calidad de lo que como, más los medicamentos que tomé, yo a lo mejor habría sido diabético antes y logré pasar 10 años en etapas previas a la diabetes y retrasar la aparición de la diabetes. Y se le ve muy bien. Conversando entonces aquí. Los 90 años no sé. No, sé, no para nada. No, estás regio, parece de 68. Con el doctor Carlos Grekin, conversando de diabetes, nutriólogo y diabetólogo de la clínica Red Salud Vitacura. Y no le tinca que vayamos a correr un ratito, a caminar. Encantado. Yo tengo unos tips y yo soy lo más entretenida que hay cuando corro. Estupendo. Ah, pero me tiene que esperar un ratito porque me quedan 8 invitados. ¿Y usted con la música es bueno para bailar o no? Porque esa otra actividad física muy buena. Yo bailo mucho, ¿sí? Me encanta el baile. Tiene una cara el doctor. Te paso el teléfono, hay 15.000, 20.000 canciones en mi teléfono. Ah, el doctor tiene su playlist. Oiga, ¿y le suena Daft Punk Around the World? Mira, escucha, escucha. We'll be right back.